agradecer lo que Dios por mí ha hecho. Y sin merecer, Dios su sangre carmesí y las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que fui y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios. Sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Si alguna fama viene hacia mí, será toda para el Salvador. Con su sangre me ha salvado, con su poder.